Y bueno, pues vamos a continuar con la parte de videojuegos. Y pues vamos a hablar de... ya me toca mi tema, güey. Digo, no es que no me gusten sus temas de ustedes. No. Bueno, en fin. Vamos a hablar de Resident Evil Operation Raccoon City. Yo lo había jugado muy por encimita porque... pues fue renta, entonces nada más fue así como que acabarlo rápido y ya. Y bueno, tampoco es que el título sea largo, para nada. Pero pues yo quiero decir que sí me gustó. A pesar de que a lo mejor en las primeras, digamos, en los primeros minutos que lo juegas, como que sí tienes la idea de que es como... pues es como... como no tan padre, como que no es el mejor Resident que puedes tener. Sin embargo, a fin, como dicen por ahí, al final del día, sí se aprecia el Resident. Sobre todo para alguien que es fan, digo, yo sé que muchos de los que están ahí en el chat son muy fans, así como yo. Hay un montón de guiños, hay un montón de cosas que te llaman a la nostalgia. Yo creo que los primeros dos capítulos no tanto. Pero en el tercer capítulo, donde ya llegas al hospital... como que es donde empiezas a darte cuenta que en realidad sí estás en esa ciudad que en aquel Resident Evil 3 te dio tanto miedo, en aquel Resident Evil 2. Y empiezan a ver pequeños destellos de nostalgia, ¿no? Hay muchas cosas que te hacen pues ver que en realidad es un Resident diseñado para los fans. No tanto para ser un nuevo Resident o para ser un juego que impacte a nuevos, digo, a fin de cuentas sí tiene muchos errores, está rotito, luego al ponerlo en la consola me hizo una actualización, tiene muchas cosas que solucionar, pero yo creo que esta actualización que le puso, la diferencia en que yo tenía con el que jugué la primera vez a lo que ahorita sentí, la mira automática que se hace con RB, no, con LB, mejoró bastante. Y bueno, no sé ustedes qué opinas tengan de este juego. A mí la verdad me gustó mucho y volver a jugarlo me dio emoción. Sí, me gustó muchísimo. Y no sé, yo creo que sí, sin ser fanboy, el juego es bueno, no es malo como en un principio lo pensé. Mira, yo lo llegué a jugar. Y sí, de hecho lo probamos, lo llegué a probar junto con otra persona en su componente online, que es donde el juego brilla realmente, o sea, porque brilla realmente en la parte online. Eso, para mí eso es lo rescatable, lo positivo, o sea, de la parte online es muy divertido y juega mucho con eso que tocas de mencionar, de Lloyd, que sé que es lo que te pegó, que es el factor nostalgia, o sea, el factor de estoy aquí en la comisaría, estoy en la ciudad donde me cautivó en Resident 3, Resident 2, etcétera, ¿no? O sea, juega mucho con ese factor, el nostalgia. Digo, estás con otros personajes, etcétera. A mí no me gustó, la verdad, o sea, lo sentí como un Gears descafeinado, pero con zombies y criaturas raras, la verdad. Entonces, para mí el control era algo deficiente, la verdad, ¿no? A lo mejor yo porque no lo jugué cuando le llegó el, a lo mejor lo mejora mucho, lo voy a probar, pero no, o sea, no termina de engancharme el juego como tal. Tampoco yo no soy el target, pero la otra persona quien está a mi lado sí era fan, o sea, total incondicional de Resident. Y no, tampoco le gustó por el hecho de que sentía que no estaba jugando un Resident, sentía que estaba jugando más algo como de acción, como vuelvo a repetir, un Gears algo descafeinado, ¿no? Que siento que le falta ese, que es, o sea, es divertido, ya ser divertido, sobre todo en cooperativo online, es muy muy divertido. Y no me gustó por esas razones. El control es deficiente, gráficamente hay ciertas caídas que caídas de frames que a mí no me gustaron. O sea, ¿a quién le gusta que le caiga los frames ahí, jugando ciertos tramos que están algo bugueados, unos que están bugueados. No, no, la verdad no me terminó de convencer. A lo Pues mejor a ti sí, como fan, pero a mí no, la verdad. es que el problema llega cuando dices, o la gente en general pues se pone y agarra y dice, es que no es un Resident, es que estás jugando un juego de acción, es que ya no se parece a Resident. No mames, Resident hace mucho que no se parece a Resident. Sí. O sea, el juego es, digamos, bueno tirándole a mediocre. O sea, no, no se me hace un juego malo necesariamente. Ándale, ándale. Pero definitivamente tampoco es un juego triple A así de esos de que, ah, no mames, lo tienes que comprar y 1000 varos por él. O sea, no. Sí tiene sus cosas buenas, a mí sí me gustó, sí se me hizo así como que se me hace muy divertido. De hecho, a la hora de jugar en línea tiene buenas modalidades. De hecho, algo muy padre que tiene en línea es que si no sabes cuál modalidad elegir, tiene un modo especial que se llama todos los modos. Entonces, lo que hace es junta a 8 jugadores y empieza a campechanear pues las partidas. O sea, primero te toca no sé, modo héroes, y luego la siguiente partida es el de Biohazard, y luego la siguiente partida es de escaramuza de equipos y bla bla. Entonces, pues ya por ese lado como que sí se vuelve un poquito más divertido. Lo que a mí se me hace que falla mucho en el juego es que, por ejemplo, yo no me había dado cuenta de que el juego no se podía jugar, vaya, valga la redundancia, con 2 personas en, ¿cómo le llaman? Pantalla partida, en split screen. O sea, ahí es donde siento que sí le falló, porque, por ejemplo, hace el fin de semana vino un compa aquí a la casa y dijimos, órale, vamos a ponernos a jugar recién. Y pues, no mames, te das cuenta de que no puedes, porque nada más tiene que estar en línea y dices, ah, no mames, qué hueva. O sea, todavía el Resident 5 se ponía, todos los Gears se puede, entonces sí, como que, ay, pues bueno, ni modo. Y pues sí, definitivamente, el juego cuando brilla, pues es cuando lo juegas en línea. La campaña, la verdad, es decente, pero. Bueno, no sé, más bien más que decente es mediocre, pues, o sea, la acabas y sientes así como que, ok, bueno, ya la terminé, ya me puedo ir al modo en línea. Entonces, pues, no sé, esto es lo que yo. Pues miren, yo les comento el juego porque ahorita lo volví a jugar y sí fue así como que. Sí, tiene mucho. Al principio, insisto, los 2 primeros capítulos siento que no son de nostalgia, no me ubicaba, pero tiene cosas muy emocionantes que a mí, como fan de los zombies, me gustaron. Sobre todo que los zombies son entre lentos y rápidos. Hay unos que Exacto. cuando como que sí corren porque son como infectados de los rojitos del Resident Remake, no sé si los recuerdan. Que eran como los que si no quemabas con el queroseno se hacían más rápidos y más fuertes. Pues así hay unos ciertos enemigos que suelen reaccionar así. Entonces, a mí me pareció muy creíble sobre todo la idea de tanto zombie. A lo mejor en pantalla no pasa de 20. Pero si se dan cuenta, no dejan de salir. No importa que hayas limpiado todo un cuarto, siguen saliendo. Bueno, en los lugares cerrados no. Eso también me gustó mucho, que sí, digamos, como fan de los zombies, yo digo, bueno, pues sí está padre que no sea tan. Que es muy descontrolado cuando estás en las calles. En realidad hay muchos zombies que vienen. Y por ejemplo, si te lastiman y te pasa esto de que te da una hemorragia, te desangras, te van y se te avientan en bola los zombies. Entonces, esas cosas a mí se me hacen bastante buenas. Y como dices, en el modo online a mí no me gustó, la verdad, ay, está muy lento. Sobre todo lo que es encontrar partidas se me hizo como Gears of War 2. Pero ¿En serio? sí, me tardó un rato en encontrar partida. No sé si yo creo que ya nadie lo está jugando o no sé. ¿En qué lo jugaste? En Xbox. Ah, ok. No, está raro, porque, por ejemplo, yo lo jugué en Play 3 y yo todavía hasta la fecha puedo seguir encontrando partidas fácil. En Play sí. Ajá, no En sé si Play. sea cosa de la comunidad Creo de que Xbox, ¿no? los usuarios de Play le aman más al Resident. Bueno, pues en resumen, yo puedo decir que a mí me gustó un montón. No llegando a ser lo que yo quisiera de un Resident, digo, esperemos que el 6 lo sea, pero pues para mí que soy fan, me ha dado buenas cosas, me ha hecho odiar más a Nikolai, y no sé, pues es un juego que a lo mejor no merece la pena, como ya dijeron por ahí, comprarlo en 1000 pesos. Ahorita, pues 800 está decente y seguramente va a bajar más. Entonces, pues después cuando esté más barato, cómprenlo. No, no está tan mala la idea. Y pues ya, vamos a pasar a terminar con esto de los juegos. Vamos a ir al siguiente corte musical. Este corte musical es patrocinado por Spartan. Al rato lo voy a explicar por qué eligió esa canción. Es la canción se llama Mario & Luigi, Bowser Inside Story. Thank you. Bien, estamos de regreso después de este tema elegido por el buen Spartan. Spartan, ¿nos puedes decir por qué elegiste este tema? Pues mira, básicamente porque cuando fue el anuncio de Nintendo la semana pasada y mencionaron el proyecto X y los RPGs, recordé por ahí cuando yo tenía 10. Y de los juegos que más disfruté fueron los RPGs que salieron de Mario y Luigi, el primerito que salió para Game Boy, luego el que salió con los bebés y finalmente ese que salió con Bowser. Entonces, realmente ya no importa, pues ya es un juego que pasas mucho tiempo. Así que esta es la canción que suena en la batalla final contra la estrella que se apodera de Bowser y demás. Entonces, hacía mucho tiempo que un juego de portátil no me enganchaba tanto. Bueno, luego llegó The World Ends With You, pero fue de los que más me gustó en su momento y también estaba un poquito difícil. Y pues precisamente por eso, por un poquito de nostalgia y porque ya me entraron las ganas de comprar un 3DS. Sí. No, aléjate de esos vicios Sí, del mal, como algo de claro que Nintendo, sí, Dios mío, Spartan. no. Cómpralo, Pero Lloyd, de Proyecto X es la onda. Nada, Dale, tú lo aléjate has de dicho. Nintendo. The World Ends With You 2. No. Si sale esa cosa, me lo compro sin dudarlo. Bueno, hasta que Eso. salga, ahorita, Definitivamente. aléjate. Ay, sí, cómprate un Vita, dice el Eloy. Bueno, ya vamos a pasar a la sección de cine y vamos a empezar con Neuram porque luego dicen que me lo brinco y que no sé qué y así, ¿no? Pues tú nos tienes que hablar acerca de una película controvertida, pero más que nada de la película lo realmente controvertido es quién va a estar dentro de esta película. Nos vas a hablar acerca de Mel Gibson haciendo su aparición en Machete. ¿Qué tienes que decir? Pues así es, al parecer se han estado viendo negociaciones con Robert Rodríguez, que quería Samuel Gibson, dentro del reparto de la secuela de Machete. De hecho, la secuela se llamaría Machete Kills. En esta secuela, pues Machete es contratado por el gobierno americano, que busca desbaratar una banda comandada por un importante traficante de armas. Entonces, antes de que este logre lanzar una de sus armas más poderosas al espacio, entonces Machete va a desbaratar todo eso. Entonces Gibson interpretaría el papel secundario, un papel secundario, pero alto peso, así como Robert De Niro en la primera parte. Y bueno, pues, la sinopsis no nos moverán, es totalmente taquillera y palomera. No puedes esperar gran cosa, ni actuaciones sublimes, ni nada, pero es súper, súper fanservice la primera película y creo que la segunda lo será igual. De todas maneras, ya ahorita ya tiene confirmado a Danny Trejo en el protagonista, a Jessica Alba, a Michelle Rodríguez. Y bueno, por su parte, pues Mel Gibson todavía no ha confirmado nada, ahorita todavía están en negociaciones, pero es muy muy probable de que sí se una al reparto, al elenco de Machete Kills, que es la segunda parte de Machete. Así que pues esa es la noticia de cine del día de hoy, al menos de mi parte. ¿Algún comentario? Eloy. Ya, dispensen, es que no le puse play acá en el mixer. Pues todos somos bien asquerosamente fans de machetes, de machete, perdón. Machetes. Ew. No, dije que sí. Ah, somos asquerosamente fans. Y todo el mundo en el chat también puso por ahí que Machete Rules y así, ¿no? Entonces, pues no sé. A mí se me hace raro Mel Gibson, pero pues. Ay, ¿quién sabe? Machete. Es Machete, yo creo que Machete puede llamar hasta, no sé, Brad Pitt o quien sea, no importa. Es Machete, machete, es Machete machete. puede darse Imagínate ese un lujo. videojuego hecho de machete. Bueno, pues ya vamos a pasar al Tres siguiente tema. palabras nada más. Y bueno, yo les quiero hablar de un tema que no es precisamente cine, a pesar de que sí es una película, pero no es una película porque es una OVA. Es de un anime, se llama Hellsing, yo creo que muchos lo ubicarán, es asquerosamente sangriento, es muy buena animación. y pues trata sobre el buen vampiro Alucard. No sé, es difícil resumirles, no se los quiero resumir sin albur, todo porque hay mucha gente que supuestamente no ha visto esto porque apenas acaba de salir. Tiene de hecho exactamente una semana o dos, no sé, no estoy muy seguro, pero bueno, en cuanto a América, apenas es esta semana cuando se está planeando el lanzamiento. En Japón ya tiene como un mes y medio. Y Helsing es muy muy bueno, es, ay, no sé qué decirles, esta OVA es muy esperada por mucha gente. Digo, la OVA 8 tardó casi año y medio en salir y esta pues tan solo tardó 7 meses. En cuanto a tiempo para una OVA, pues es poco tiempo, regularmente son de un año, año y medio también, pero en este caso ya nos aproximamos muchísimo al final. Y la parte interesante de lo que quiero comentar de esta OVA es que hay muchísima sangre, pero lo más importante es que hay un cuate que es como amigo de Alucard, o bueno, es parte del equipo de Helsing, y pelea con él. Y entonces es una verdadera batalla increíble, es algo que no se deben de perder. No importa si no son fans de Helsing, tienen que ver esta serie, y sobre todo por lo que va a ser este capítulo 9 de la OVA. Está increíble. Ay, no sé cómo decirlo sin ser spoiler, Spartan, pero vale la pena. Explican un montón de cosas que a lo mejor a los fans de Helsing pues les van a gustar mucho. Una de las que me quedó así traumado, así me acordé del pobre Icarus, no es cierto, patrón, violan a Alucard. Entonces es algo así como que, ay cabrón, te quedas de, oh Dios, todo eso pasó en su vida, y es así como, no sé, es un gran sí, Uram, sí es Walter, y pues es una OVA que no se deben perder. La OVA que sigue, la OVA 10, que está planeada para 2013, va a ser el final. Entonces, pues échenle, es bastante buena, y pues ya, es lo que tengo que decir acerca de este anime diagonal OVA diagonal película. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno. Ok, creo que me vi muy friki. Angelus nos va a hablar acerca de Cantinflas en 3D. Háblanos por favor de esto, Angelus. Así mero como lo escuchan, porque si no tenían suficiente Cantinflas los domingos en sus teles por las mañanas, pues ahora va a llegar a la tele en 3D. ¿Pero cómo va a llegar? Pues bueno, para empezar, se supone que va a llegar animado. O sea, no van a ser exactamente las películas que todo el mundo conocemos. Sí, o bueno, la mayoría conocemos, ya ven, como El Gran Mimo, cosas así, o la del barrendero, El Padrecito y esas, sino que más bien se va a hacer van a ser capítulos de una serie animada. O sea, haz de cuenta, tipo El Chavo, pues. La verdad no tengo la, no logré conseguir la información de quién está haciendo esta animación, pero van a ser 13, al menos se tienen planeados ahorita 13 capítulos de aproximadamente 11 minutos, más o menos. Y en cada capítulo se va a narrar como un cuento, pues. O sea, no de las películas de Cantinflas, sino que se va a usar el personaje de Cantinflas para contar ciertos cuentos. Por ejemplo, El Mago de Oz, Los Tres Mosqueteros y cosas por el estilo. Pero pues obviamente con el humor que caracterizaba a nuestro querido Mario Moreno Cantinflas. Y pues bueno, simplemente es eso, esa es la info importante, y se supone que es como que para recordarlo, por todo esto de que bueno, pues ya se cumplen 19 años de su muerte. Se tiene planeado que ya para que cierren estas emisiones, cuando se cumplan pues estos 20 años de que el actor falleció. Y pues bueno, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. A mí se me hizo una nota muy así como que pues nadie la veía venir, así como que un what the fuck bien grande, entonces... No sé si alguien quiere comentar algo. Pues, por un lado, qué chido el homenaje, ¿no? ¿Dónde? Qué chido el homenaje. Ah. A ver, adelante. No, tú. Ah, pues, se oye chido el homenaje de pronto tomar como referencia a Cantinflas, quien, pues, bueno, no sé si recordarán, no solamente hizo películas, sino también prestó su voz en la primera serie animada que hicieron de Cantinflas Show. No sé si recuerdan de esos segmentos que pasaban en la televisión en el canal 5, que hablaban de cosas de que viajaban a otros países. Me acuerdo cuando hizo el segmento de, hacía segmentos de cuando estaba en Japón o en España. Tenía aventuras muy chidas y incluso una vez aventó una forma muy fumada de contar el infierno de Dante Alighieri. Algo fumadona, por cierto. Pero pues estaba chido sus aventuras animadas. Yo creo que a lo mejor intentar de nuevo el Cantinflas Show, porque pues, la verdad lo que fue la serie Amigo no me gustó tanto, se me hizo ya más como que muy hecha con forzador. Y de hecho ustedes saben que esa serie de la de Amigo, que fue la segunda temporada, que hizo Hanna-Barbera, la desaprobó Cantinflas porque no es la voz de Cantinflas la que oyen en la serie, sino la de otro actor. Y pues, sí, esa serie fue hecha más a fuerzas, como que no explotar más la franquicia de lo que es el personaje del peladito en este caso, porque ustedes saben que el Cantinflas no es precisamente el Cantinflas de la animación, solamente esa referencia a un personaje que interpretó en 4 o 5 películas y que fue su estereotipo en todas, ¿no? Que fue la del peladito. Pero ese no era el nombre de pero ese no era en sí Cantinflas. Cantinflas es en sí todos los el actor que hizo todos sus personajes, ¿no? Lo bueno es que, pues bueno, viene un homenaje y vamos a ver al peladito en 3D y pues vamos a ver qué tal funciona la fórmula, aunque yo veo que pues va a ser como ver que esperemos que tenga el éxito que tuvo el Chavo, o por lo menos a nivel, por lo menos lo que se ha notado a nivel Latinoamérica con su serie animada, y pues bueno, veamos qué ocurre. Exactamente, se me olvidó mencionar, nada más así de rápido, que la animación se va a hacer con motion capture, para aquellos pues que tienen así algo de curiosidad. Bueno, ya sabemos cuál es eso, o sea, de que ponen sensores en ciertos actores, hacen los movimientos y luego ya lo pasan en la animación. Y bueno, nada más era dar ese dato y no sé si alguien más tenga algo que decir. Eloy, creo que tú quieres decir algo. Yo la verdad, ay, no sé, Cantinflas es un personaje que a mí me merece mucho respeto, he visto muchos mal usos o muchos, pues como cosas que no van con la idea de lo que eso fue Cantinflas. Y pues no sé, habrá que ver cómo está esto. Digo, mi papá me inculcó mucho ver esas pelis de Cantinflas y pues me divertí mucho. Es un gran humor, es como así, pues disculpen la ofensa a aquellos que sean fans de Chaplin, pero se me hace el Chaplin mexicano. Y pues no sé, habrá que ver cómo va esto y pues habrá que ver cómo está, ¿no? Y si no está chido, pues no hay bronca porque todo es culpa de Uram. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario y creo que este no es culpa de Uram. Todavía. Creo que se habían tardado en poner cosas de Cantinflas en los últimos años porque, si no me equivoco, después de la muerte de Cantinflas hubo un conflicto entre los parientes para ver quién se quedaba con los derechos del personaje. Creo que entre el hijo adoptivo de Mario Moreno Cantinflas y los hermanos de Cantinflas. Y ese conflicto tardó mucho en resolverse y creo que hasta ahorita pueden sacar cosas, ya pueden explotar la franquicia de Cantinflas como pues ahorita lo están haciendo con Chespirito, ¿no? Exacto. Okay. Sí, de hecho. Y yo creo que, bueno, algo nada más así que se me hace interesante comentar, es que es un humor bastante atemporal, o sea, y sobre todo yo creo que hay que respetar mucho el hecho de que ahorita en estos tiempos es muy difícil que a la mayoría de la gente la haga reír algo que no sea de doble sentido o que sea con groserías o cosas así. O sea, yo sé que hay buenos comediantes que dicen muchas groserías. Ahí tenemos a Polo simplemente, que pues es así como que un ícono en la comedia mexicana. Sin embargo, yo creo que pues cuando llega alguien que sin groserías y sin doble sentido te puede hacer reír simplemente porque está diciendo puras tonterías o porque está precisamente cantinfleando o cosas así, yo creo que es bastante recalcable, pues, así como que algo que vale la pena, pues, ver. Y pues bueno, ya era todo lo que era con lo que yo quería cerrar. Muy bien. Y bueno, pues ya nadie tiene que decir, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar acerca de, bueno, de hecho Dark Monster nos trae la reseña de Proyecto X. Échale, Dark Monster. Bueno, pues bien, les voy a platicar un poco acerca de la película de Proyecto X que fui a ver al cine hace como 2 días. Pues así rápidamente, ¿de qué trata Proyecto X? La verdad, yo cuando escuché sobre la película pensaba que se trataba algo sobre una película de terror o algo así. Pero no, empecé a leer sobre la película y a mi forma de verlo es una película estilo American Pie, nada más que más chavitos, o sea, los inicios de American Pie. Bueno, la película habla sobre 3 adolescentes, los típicos adolescentes nerdos de una prepa que pues quieren hacer una fiesta porque se acerca el cumpleaños de uno de ellos. Entonces deciden querer llamar la atención de todos. O sea, ellos quieren dejar de ser los nerdos de la escuela y volverse los populares. Entonces pretenden organizar una fiesta donde obviamente no van a haber padres. Y pues, más que nada, la película refleja el cómo se supone que son las fiestas en Estados Unidos. Realmente, la película, como la había comentado Spartan, es muy divertida. Yo me reí mucho, la verdad. O sea, es muy grotesca en cierto sentido. Es muy grotesca, realmente es divertida y pues leyendo algunas cosas por ahí, creo que la comparan con el hecho de decir que American Pie era de los 90s, super cool, que no sé si la llegaron a ver, igual es una película de la década pasada, y como que esta película viene a rescatar ese estilo de película, ese estilo de hacer películas graciosas, porque como bien comentaban antes, yo creo que el hecho igual de hacer películas ahorita que hablen en doble sentido, que digan groserías, que muestren escenas de sexo, es lo que realmente hace que la gente se divierta. Entonces, ya para finalizar, no os voy a spoilear toda la película, pero la verdad, véanla, es muy buena. Lo único raro aquí es que la película es clasificación C, cosa que la verdad yo no lo sabía. De hecho, yo cuando fui al cine ni sabía que era clasificación C, y mucho menos me pidieron mi credencial de lector para entrar. Y pues realmente es clasificación C porque tiene mujeres en topless, pero realmente escenas de sexo y cosas así que realmente sean clasificación C, no, la realmente no hay. O sea, la película es muy graciosa, es muy American Pie, y pues creo que exageraron al momento de querer ponerla en clasificación C. Pero realmente vayan a verla, se van a reír y la van a disfrutar mucho, vale mucho la pena. Este es los directores del Descanso, ¿verdad? Esta peli. De hecho, es el productor de ¿Qué pasó ayer? Ah, ok. Bueno, pero el director es... El director se llama Nima Nourizade. Pero no, la verdad no lo conozco, nunca había escuchado hablar de él. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema para quitar el reggaetón de fondo y ya no me estén troleando en el chat de que hay reggaetón de fondo. Lo puse porque era parte de los de la película. Bueno, pues también Trapsam nos va a hablar de algo que todo el mundo quiere oír hablar. No sé qué tan bueno sea que ahorita hablemos de eso, pero a ver, Trapsam, háblanos de The Avengers. Pues bueno, les tengo una buena y una mala. La buena es que Avengers se va a estrenar el próximo, ya se debe estar estrenando mañana, a mañana en la medianoche, o incluso ya va a haber alguno que de alguna manera u otra ya la está viendo en alguna sala de cine que de pronto quiso pasarse de lanza, ¿no? La mala es de que no vamos a hablar de la película, sino del futuro que nos espera después de Avengers, pues obviamente estamos hablando de que Avengers es la culminación de varios años de películas que empezaron con aquellos minutos después de los créditos de Iron Man 1. Que pues fue así como que de pronto el grito de sorpresa de ver a Nick Fury preguntándole a Iron Man a Tony Stark si sabía sobre la iniciativa Avengers. Entonces no dudo de que muchos nerds de pronto se quedaron ¡no! ¡no! ¡Zeta manches! De entusiasmo. Entonces no dudo que ahora el caso es de que vienen ahora pues... Bueno, llegaron varias películas, llegaron la segunda de Iron Man, la de Hulk, la de Thor, la de Capitán América, y pues ahora sí, el próximo viernes, muchos de nosotros ya vamos a poder ver la culminación de todo esto, y ojalá pues se han hablado de buenas críticas iniciales, y ojalá que así continúen, y si no, pues bueno, ustedes ya nos plantearán en los próximos test en chat cómo les suena la película. Pero bueno, el futuro, ¿qué nos espera? Porque pues bueno, yo creo que muchos van a preguntarse si ojalá que primero los sobrevivamos a los mayas, que bueno, a los profetas de los mayas, que bueno, por lo menos tenemos garantizado de que antes de eso ocurra, vamos a tener una cinta de Amazing Spider-Man para julio de 2012, que bueno, esa pues sí, esa antes de que se acabe el año, pues vamos a tener la oportunidad de verla. Ahora, en cuanto al nivel de Avengers, y pasamos del 2012, pues vamos a tener dos películas el próximo año. La primera, pues, va a ser Iron Man 3, la cual, pues, ya tiene confirmados por lo menos a los papeles estelares, a Robert Downey Jr., a Gwyneth Paltrow y a Don Cheadle, quienes fueron los actores que interpretaban respectivamente a Tony Stark, a Pepper Potts y a War Machine. Ya se confirmó que Scarlett Johansson ya no va a salir en esta película, no sabemos qué vaya a hacer después de Avengers. Ojalá que de pronto tenga ya algún proyecto ahí en mano con los personajes de S.H.I.E.L.D., no sé, no han dicho nada. Ya están confirmados el actor Guy Pearce, quien va a interpretar a Aldrich Killian. Este personaje salió muy poco, pero fue determinante en la saga de Extremis. Una saga en la cual Iron Man recibe una nueva armadura que no necesita ser cargada porque ya viene integrada a su cuerpo. Es algo que, pues, igual a lo mejor para Iron Man 13 podría dar, que de pronto Iron Man ya no tenga que estar cargando la armadura en un portafolio, sino de que de pronto le salga de su cuerpo como si fuera algo así como mágico, ¿no? Se está hablando de que dos actores más están en rumores. Una es Jessica Chastain, la que vimos en la cinta de Help. Se está hablando de que podría ser otra científica que pudiera estar ayudando en la situación de Extremis, o probablemente sea otro interés amoroso de Tony Stark, digo, no lo dudamos, ¿no? Y Ben Kingsley, quien se rumora que va a ser el villano de la película, aunque todavía no han dicho si ha aceptado o no. Pero también estamos con que hay inversión china en esta película y que la película se va a filmar parcialmente en China, lo cual nos puede dejar a pensar de que pueda haber un villano de los básicos de Iron Man que pudiera salir. Y pues bueno, este villano es probable que pudiera ser el Mandarín, uno de los villanos más clásicos de Iron Man, que por la verdad sí sería muy apropiado para una tercera película, y ya todo el mundo lo ha pedido. ¿Qué más tenemos? El director ya no va a ser Jon Favreau. Él declinó hacer la película de Iron Man 3, pues hacer una película familiar que se llama Magic Kingdom. El director que va a estar confirmado, que ya está confirmado, Shane Black, quien ha destacado más por hacer guiones de películas. Y bueno, ya se está considerando que la única película que tiene ahorita en su currículum es una película que se llamó Kiss Kiss Bang Bang, en la cual tuvo el protagonista Robert Downey Jr., así que pues por lo menos ahí no va a tener problemas. Y el otro caso es después de esa película se rumora que puede ser un remake de Death Note, pero bueno, eso ya no es del universo Avengers, punto y aparte. La otra película que esperamos para el próximo año, perdón, bueno, creo que sí me voy un poquito rápido, va a ser Thor, la segunda parte de Thor. La estamos esperando para el 15 de noviembre del 2013, lo cual indica que va a estar un fin de semana antes del Día de Gracias, y eso quiere decir que va a estar en una fecha muy importante en el cine norteamericano. No hay muchos datos confirmados, salvo los actores principales, que son Chris Hemsworth, Natalie Portman, el actor, no recuerdo quién más es el actor que interpreta a Loki. Y bueno, también los actores que interpretaron a los Warrior Three, los amigos de Thor y a Sif, ya están confirmados. No se sabe si el personaje principal el villano principal vaya a ser Loki, aunque todo indica que no lo va a ser. El director que está confirmado ahorita es Alan Taylor, quien sí tiene un pedigrí bastante bueno en sus películas, en sus capítulos que ha dirigido para la televisión, porque ha dirigido en series como Mad Men y Games of Thrones, lo cual, pues sí, sí es de considerarse. Finalmente, Capitán América va a tener una secuela para el 4 de abril del 2014. O sea que, bueno, esta película sí va a tener todavía un ratito más que esperar. El Capitán América, bueno, pues no hay muchos datos confirmados, así que pues lo único que podemos decir es de que va a estar Chris Evans. El director todavía no está confirmado, probablemente vaya a estar Samuel Jackson, porque se habla de que pueda haber interacción entre el Capitán América y S.H.I.E.L.D. y nada más. Fuera de Avengers, pues para julio del 2012, ya les dije, Spider-Man, la nueva película que no tiene nada que ver con el universo que hizo Sam Raimi. Y a pesar de que todavía no saben si va a estar la película si va a estar buena la película o no. Ya tienen la secuela confirmada para el 2014. Y finalmente The Wolverine, que es la secuela de X-Men Origins Wolverine, que, bueno, ya saben, bueno, la historia al parecer va a ser en Japón, lo cual a lo mejor va a sonar chido. Pero fuera de eso, pues no hay más datos de esta película que va a protagonizar Hugh Jackman, quien ya no sabemos si es Wolverine quien interpreta a Hugh Jackman o al revés. Bueno, es todo de mi parte. Nada más rápidamente, que le falta mencionar una película ahorita del verano, que va a ser la de Batman, que igual es ya. Pero con esta de Batman se acaba la saga, ¿no? Pero no es Marvel. No es, ni es Avenger, así que. Ah, no, perdón, pero es bueno. Pensé el que era. Comics, eso sí. Sí. Sí, ¿no? Bueno, Batman, pues ya platicaremos en su oportunidad, ¿no? Es que el tema de Juan era qué sigue para The Avengers. Pero bueno, muchas gracias, Juan. Estuvo bien, bien informativo. La mitad de lo que dijiste no te entendí porque soy medio iletrado en esto de. Bueno, no, sí me gusta el cine, pero no soy tan clavado para como tú. Pero muchas gracias, estuvo interesante. Y pues sí, sí se esperan varias de estas pelis. Iron Man es la que más espero yo, la de Thor creo que nadie, no sé si ahí en el chat alguien la espere. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente corte musical, traído precisamente por ti. Se llama Eyes on Me y es de Fei Wong. Ahorita nos vas a decir por qué la elegiste. Uh-huh. Once more. Muy bien, ya estamos de regreso. Esta canción parte del OST de Final Fantasy VIII. Bueno, ahorita Juan Carlos me corregirá. ¿Por qué la elegiste, Juan? Bueno, pues la verdad es que yo creo que es uno de mis temas favoritos de la época del PlayStation 1. Es cierto de que Final Fantasy VIII ha sido uno de los videojuegos más cursis de la historia de los videojuegos, por la trama romántica que tuvieron Squall y Rin, ¿no? Pero lo que a mí me dejó muy satisfecho cuando un amigo y yo acabamos el juego fue el tema final. La verdad es que sí se me hizo muy conmovedora la canción en su momento. Y creo que lo particular ha sido de el soundtrack de Final 8, sobre todo tuvo sus momentos muy chingones. A mí me gustó mucho la canción de la entrada también. Y el final pues también estuvo así que estuvo también muy perrón. Es cierto de que ahorita pues voy a ver el chat que muchos me dicen que muchos prefirieron el 8 al 7. Pero pues bueno, en lo particular de este juego, le soy sincero, viví más este juego que el Final Fantasy VII porque tuve más oportunidad de jugarlo. Y en lo particular, pues digo, no critico tanto el hecho de que, digo, culturalmente hablando, sí siento que este juego fue algo cursi, pero fue divertido también en ratos, no lo niego. Pero esa canción me gustó mucho en lo particular, tan pronto como la escuché una vez, fue a buscar en internet, a averiguar más de la cantante. Y me volví fan de Faye Wong por un buen rato. Incluso a mí lo que me gusta es que esa morra es como la traductora oficial de muchas canciones occidentales en China, ¿no? Digo, he escuchado Dreams y Rapsodia Bohemia en mandarín y pues y las canta muy bien, a pesar de que las tengo que traducir. Pues muy bien, que muchas gracias. Estuvo muy, muy, muy emotivo. Y pues todos aquellos que recuerden el Final Fantasy VIII, pues lo tendrán con mucho cariño como un servidor. Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología. Yo les tengo un tema bastante raro, extraño. Pues en efecto hay una aplicación en el Android Market que está en el top 20 de los más descargados. Esto en el ámbito gratuito. Y se llama precisamente Cargador Solar. La premisa de esta aplicación nos dice que gracias a tu pantalla puedes cargar el celular con la luz del sol. Entonces muchos preguntarán, ¿y cómo demonios funciona esta aplicación, no? Bueno, pues hay que ser muy pues abiertos al uso de esta aplicación. No se trata de que en realidad puedas cargar tu celular con luz solar. Es una aplicación broma. A mí me dio mucha risa el ver el montón de comentarios. Porque, obvio, o sea, tú ves esa aplicación en el market y dices, ¡ah, cabrón! Y bueno, pues como cualquier persona curiosa, llegas y le picas. Yo, obviamente, le piqué. Dije, a ver, ¿de qué se trata? O sea, tal vez tenga un trasfondo realmente funcional o alguna razón por la cual sí pueda funcionar o algo así. Pero no, pues la premisa es que te explica que con esta aplicación, shalala, cargarás tu teléfono, la la la. Y entonces, la descripción termina donde dice, debido a no sé qué, la la la, el sol puede cargar los aparatos electrónicos, shalala, y te quedas de, ¿qué onda, no? Y si le pones en ver más, pues ya te dice, por tal motivo no se puede cargar la batería del celular con una aplicación que utilice la pantalla para tales fines. Pero esta es una aplicación de broma y tú puedes pues pendejear, por decirlo, disculpen la palabra, a cualquier persona diciéndole, mira, cargo mi teléfono con el sol, ¿no? Entonces esa es la realidad de esta aplicación, es una aplicación de broma que te permite, hay una barrita que según te dice que va cargando y que, y pues sí, o sea, tú lo pones en el sol y teóricamente va cargando, se le está cargando supuestamente la aplicación, o sea, es como una broma, por decirlo así. A mí lo que me llamó muchísimo la atención fueron los montones de comentarios que decía la gente. Gracias a esta aplicación ya vive baja mi recibo, bueno, mi contrato con la energía, la compañía eléctrica, y ahora ya con 5 celulares alimento mi casa y así. Pues eran muchos comentarios al respecto y pues cuando lo vi dije, tengo que hablar de esto en el lounge. Es una aplicación de broma, es muy buena y yo ya se la apliqué a un par de personas que... Y se la creyeron. ¿En serio carga con el sol? Sí, sí carga con el sol. Y ya. ¿Hay algo que decir al respecto de este tema? no manches, esto me resonó como a los comerciales que ponen en la tele de la aplicación de las rayos X, de ese que supuestamente muestra los chones de las personas y es simplemente una simple animación en flash en el celular. ¿A poco no? Sí, yo creo que es de ese tipo de aplicaciones. La parte buena es que esta no es una aplicación de trampa que te haga, ¿cómo se dice? Pagarle alguna cosa a la telefonía, que si no estoy mal informado, creo que de eso tratan ese tipo de cosa de los rayos X. Y bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es gratis, ¿eh? Por lo menos ahí sí puedes echarte el chorro como de la pluma vacinadora, ¿no? Dice Enrique Farrón que cómo le puede poner mute a nuestras voces porque puse Kimi ga iru kara, que es mi intento de pronunciación en japonés de la canción Because You Are Here de Final Fantasy XIII. Pues no puedes, Enrique Farrón, pero pues ahí está de fondo bonito para que no digan que no los queremos. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ese tema es traído por Euram y nos habla acerca de la Asus ZenBook Prime. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo nuevo que nos trae la firma taiwanesa Asus, que ahorita está muy de moda, ya ven que salió en competencia de las MacBook Air. Bueno, las demás marcas empezaron a sacar sus Ultrabooks, en este caso aquí le llaman ZenBooks, algo muy muy delgado, así como del Zen, etcétera, bueno, rolladas, ¿no? Entonces es un adelanto más o menos de qué es lo que va a traer. Son unas Ultrabooks muy muy pequeñas, están entre 11.6 y 13.3 pulgadas, que es lo que se está viendo ahorita en los últimos avances. Se supone que tendrán los números de serie UX21A y UX31A respectivamente, o sea, la 21A para la 11 pulgadas y la 31A para la 3 pulgadas. Pero bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia entre estas y las demás del mercado? Bueno, pues que nos pueden sacar resoluciones Full HD de 1920x1080p, o sea, 1080 píxeles. Cuenta con paneles IPS y pues el acabado es tipo mate, básicamente. Y todavía no se han develado las características completas de tanto de procesador como de RAM, tarjeta de video, etcétera, pero por lo pronto ese es su principal atractivo, la resolución Full HD. Bueno, en cuanto a procesador, se reveló algo así, hago una fe de rata, que va a traer los nuevos Intel Ivy Bridge, la nueva generación de Intel, de la generación I. Y bueno, hay posibilidades de que contenga el NVIDIA Kepler, que es la nueva tecnología móvil con la que está trabajando NVIDIA. Todavía no se sabe, como les vuelvo a repetir, estas características son totalmente especulativas, excepto lo del Full HD, el tamaño, etcétera, ¿no? Va a aparecer más o menos en el mes de junio. Estamos hablando que aquí en México lo vamos a tener aquí más o menos en agosto, según que retailers consideren. Va a tener más o menos un precio entre los $1,000 y $1,400, así que pues aquellos que quieran una Ultrabook que sea una alternativa y que trabaje con Windows a la MacBook Air, pues ahí está, ¿no? La Asus ZenBook Prime. Y eso es lo que traigo para tecnología, Eloy. Mira, a mí algo que me gusta mucho de estas guerras de tecnología, bueno, de empresas, es que a fin de cuentas los usuarios somos los que salimos ganones, ¿no? Se trata de que nos den lo mejor al mejor precio. Y Asus, al menos en la parte de PCs de escritorio, a mí me ha dado muy buenas sorpresas, gratas sorpresas, porque el precio que manejan es bastante económico y pues yo pensaría que están al nivel de una motherboard, no sé, PC Chips, ASRock, que bueno, la gente que conozca un poquillo de, de computadoras, bueno, de ensamble de computadoras. Esas marcas son de lo más chafa que hay en el planeta. Y aún así están al precio casi con esta marca que es Asus, de igual manera con Gigabyte. Pues a mí me ha dado grandes sorpresas. Tengo una que, de hecho, créanlo, no tiene 12 años funcionando esa computadora. Y aún sigue ahí, viva. Entonces, pues creo que Asus es una de las empresas que más me llaman la atención en cuanto a que saquen una tablet. Porque ya he visto marca AOC, marca Pero no, Eloy, no es una tablet en sí, es una ultrabook, es una laptop hiberdelgadita. O sea, tirándole a tablet. Pero ya tiene sus tablets, Asus tiene tablets, de hecho. No es nuevo, de hecho Asus sacó su gama de tablets, si no mal recuerdo, en marzo. Igual se empezó a sacarse, de hecho traen Nvidia Tegra, las tablets de Asus, así que sí, para correr juegos se trata, digo, como dato ahí, trivia o no sé. Entonces ahora emociona más. ¿Funciona con Windows, dices, la plataforma? Sí, con Windows y va a traer, según esto, va a traer los nuevos Intel Iberite, que es la segunda o tercera generación de procesadores Intel, de los nuevos que están, y pues están ahí viendo si se puede correr la tarjeta de video con un Nvidia Kepler, que es las versiones móviles de poder para Nvidia. O sea, va a ser un maquinón y va a ser una cosita de nada, ¿qué será? 13 pulgadas y reproduce HD, o sea que... ¿Y también es bastante ligerita? Sí. Estamos hablando... Hasta ahorita no ha salido un peso en específico, pero al ser una carcasa de aluminio muy portable, pues no tiende a pesar. Más de un kilo no creo que pese. No, pues excelente. No. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, si nadie tiene alguna duda para Euram o algo que decirle. Bueno, vamos a pasar con Google Drive. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Dark Monster? Pues bien, mucho ya se había comentado en los últimos días o incluso semanas acerca del lanzamiento que iba a hacer Google, que iba a ser la competencia directa con Dropbox, con Box y con SkyDrive. Pues bien, a partir de ayer ya se podía, bueno, de hoy 25, sí, de ayer, perdón, de ayer ya se puede disfrutar de este servicio de Google, el cual está, la parte más padre de todo esto es que lo puedes utilizar tanto en PC como en Android, como en iOS y como Mac, o sea que es un servicio universal. Entonces eso es algo bastante interesante, ya que pues te permite poder tener tus archivos en cualquier lugar. Ahora sí que no dependes de una PC prácticamente. Google Drive está manejando un servicio de gratuito para todos los que cuenten con una cuenta de Google, pero solo cuenta con una capacidad de 5 GB. Si ustedes quieren contratar más espacio en la nube, Google está manejando tres paquetes. El de 25 GB está a $2.50 al mes. El de 100 GB que está a $5 al mes. Y el de 1 Tera que está a $50 por mes. La verdad es que es un gran servicio que se está ofreciendo. Yo no lo he probado, no sé qué tan efectivo sea, pero pues conociendo a Google realmente creo que sí puede ser un servicio bastante bueno y bastante estable. La duda ahorita entra con algo así rápidamente sobre lo que estuve leyendo en Twitter en la tarde, y es sobre los términos de uso. Muchos sabemos que, por ejemplo, Facebook ha sido muy criticado por sus políticas de uso y de privacidad que maneja, de que realmente pueden ellos vender tu información prácticamente sin que tú lo sepas, y pues ya sabemos mucho cómo se ha manejado eso. Bien, todos sabemos que cuando nosotros subimos algo a internet, bueno, deberíamos saber que cuando nosotros subimos algo a internet, automáticamente nosotros perdemos el derecho de autor de lo que sea. ¿Esto por qué? Porque pues el internet es libre, entonces pues tú ya no, o sea, alguien puede robarte el trabajo y tú no tienes cómo comprobar que es tuyo. Bueno, acá me dice Angelus que no con todo, pero bueno, para comentar rápidamente sobre las políticas de uso. Por ejemplo, textualmente, Dropbox te cita que todo lo que tú subas a la información, toda la información que tú subas a su servicio, sigue permaneciendo como tuyo, o sea, sigue siendo propiedad tuya. Ellos no tienen derecho a explotar o a difundir tu información. Lo mismo maneja el SkyDrive, que es parte de Microsoft. Ellos no se hacen dueños de tus cosas. El material que le pertenece a ellos nada más es el material que ellos licencian, pero realmente todo te sigue perteneciendo a ti, entonces tú sigues formando parte de sigues siendo el autor de todo lo que contengas en la nube. El problema viene con Google Drive, que Google Drive te cita textualmente: cuando tú subas algo a nuestro servicio, automáticamente das el derecho de la licencia para usar, almacenar, vender o reproducir y modificar e incluso crear distintos trabajos a Google, tanto a Google como a todos los que pertenezcan a la empresa Google. Todo, indirecto o directamente, pueden hacer uso de tu información, cosa que igual se comenta mucho con Google Plus, que es algo que no les parece a la gente, de que Google se quiera adueñar prácticamente de todo lo que tú haces, de todo lo que tú dices. Prácticamente Google ahorita es dueño de tu vida. Y pues realmente no me apetece mucho utilizar Google Drive por ese sentido. Y pues como les comentaba, en Google Plus también fue criticado por el hecho de las fotografías. Cuando tú subes una foto a Google Plus, la fotografía le pertenece automáticamente a Google. Entonces los fotógrafos de hecho criticaron mucho eso. ¿Sí? Mira, no es precisamente de que en el caso de Google Plus, no es que tu fotografía ya le pertenezca a Google. Es que Google puede utilizarla para sus fines de publicidad o cosas de esas. Eso fue muy malinterpretado. No se refería a que en realidad Google te quitara los derechos de autor de tu foto. Claro que no. Más bien es de que ellos podían usarla cuando quisieran y como quisieran dentro de sus servicios de Google. Pero bueno, en este caso, a mí me desespera y me enoja mucho la nube. Yo sé que a lo mejor muchos dicen, no, pues qué padre, porque ya tienes un servicio para andar trayendo cosas de ida y vuelta, etcétera. Pero yo creo que no hay nada como algo físico que te demuestre que lo que sea que tengas existe. ¿Por qué? Bueno, esto me lo comentaba un profesor que tenía en la preparatoria de informática. Me decía, no, pues imagínense, en esos entonces ya se hablaba de la nube, ¿no? Entonces, esta persona me decía que ¿cómo es posible que tú puedas tener algo en un servidor respaldado, comilla? ¿Qué pasa si esas cosas físicas llegasen a fallar? ¿Dónde queda todo eso para ti? O sea, la nube sí, regularmente tienen 3-4 respaldos cada servidor, etcétera. Es muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil que fallen, pero no por ello quiere decir que no pueden fallar. Entonces, pues por alguna u otra razón los DVD o los Blu-ray o los CDs, pues son, digamos, la forma de almacenamiento más no segura, porque a fin de cuentas si se raya pues ya fueron, ¿no? Pero si lo tienes con el debido cuidado en una cajita, pues es prácticamente imposible que les pase nada. Entonces, a mí me desespera mucho la nube, y el hecho de que Google tenga esto, pues a mí la verdad no me emociona ni me hace nada, porque Google es como el monstruo de las mil cabezas. Y el hecho de que se metan a algo más o a algo nuevo, pues no me emociona. Google Plus fue un intento por tirar Facebook, no lo logró. No deja de ser una red social que aún me agrada. A mí me gustó muchísimo la idea cuando salió. A fin de cuentas, pues no se logró, no tuvo el apoyo suficiente, no le gustó a la gente, etcétera, etcétera. No sé qué esperar de este sistema de almacenamiento en nube, porque no sé, creo que le he perdido un poquito la fe a Google, y pues ya, no sé, alguien más gusta. Sí, pues realmente lo que dices, tienes mucha razón en cuanto al servicio de la nube, que no es, como quien dice, muy muy confiable en cierta manera, por aquello de que dependes de un internet. O sea, de una u otra manera estás dependiendo de otra cosa para poder utilizar tu información. O sea, sí es muy bueno que, pues, el hecho de que ya no tengas que estar cargando físicamente discos duros, CDs, DVDs, lo que quieras, donde puedas llevar tu información, vas a poder utilizar el internet. Pero pues igual creo que algo que influye mucho a la hora de tú querer subir contenido a la nube es la velocidad de internet que tengas. Obviamente, claro, si tú quieres subir un terabyte, te va a llevar, pues, con una conexión de un giga, a, este, o sea, te va a llevar un chorro de días, tal vez, subirlo. Entonces, creo que sí, sí es una buena opción utilizar este la nube. Pero okay, como dice Angelus acá por el chat, es creo que para ciertas cosas, o sea, de que, ah, pues voy a subir este trabajo porque tal vez lo necesite luego. Entonces creo que ahí es donde entra la el problema de que de hasta dónde tenemos que llegar para ya depender todo por siempre de la nube. O sea, va a llegar un momento en que sí vamos a tener que depender precisamente de ella, y ya okay, los CDs y los DVDs van a quedar obsoletos. Pues por ahí el jefe anda, antes de que continúes, ¿no? Ice, por ahí el jefe Icarus anda diciendo, ya saben, bien fan de Apple, dice que funciona este en iCloud y que seguramente Google también va a lanzar su Siri, ¿no? No sabemos, pero pues a ver, continúenle, Ice, por favor. Este, bueno, pues sí, retomando lo de... Pégate más el micrófono porque casi no te oyes. Ah, ya. ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Este, sí, retomando todo esto, yo ya pude usar el servicio de Google Drive. La verdad, me decepcionó mucho, no tanto por el hecho de que sea un producto de Google, que bueno, hemos visto que como que va en picada con diversos productos. Uno de ellos es el Google Plus, después vino el Google Talk, etcétera, etcétera, etcétera. Productos que sí son hasta cierto punto usables para nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de la gente, y me estoy refiriendo a lo que es nuestro país, a México, no tenemos un ancho de banda como para soportar un uso tan extensivo de la nube como estábamos comentando hace ratito, ¿no? Sí, la nube, sí coincido, va a ser el futuro del almacenamiento. Nos vamos a tener que estar olvidando de las tarjetitas de memorias, de USBs, de los medios físicos. Pero creo yo que, por ejemplo, a estas alturas del partido no podemos darnos el lujo de confiar al 100% ni de tampoco subir cualquier cosa a la nube, ¿no? Por ejemplo, imagínate las broncas que vas a tener al subir, por ejemplo, alguna copia digital que tengas de un DVD, ¿eh? Las broncas de copyright en las que te vas a meter nada más por el hecho de que lo estás subiendo a la nube, porque hasta cierto punto, y por lo que yo sé también, es de que hay contenido en la nube que tú puedes hacer público, que lo puedes compartir con las demás. Entonces son muchas cuestiones que más que nada son hasta propios candados del que se ponen, y hasta como que es un propio harakiri para las propias empresas que están dando a veces este servicio. Porque, ok, sí, qué bueno que yo soy el dueño de mis propios archivos. Sí, ok, qué bueno. La neta, qué gusto que me respeten eso a mí como usuario, porque son mis cosas. Pero, por ejemplo, ya en el caso de Google, de que se adueñe de mis cosas, de que quiera usar, por ejemplo, X o Y trabajo, que sea a mí, que yo lo hice, que me costó a mí mi trabajo, valga la redundancia, que se lo adueñe y ya después sea y diga abajo con letritas chiquitas, este documento es propiedad de Google Incorporated, como que ya no es muy muy bonito, ¿no? Digo, si lo van a hacer así, bueno, pues que me den las regalías de mi trabajo, ¿no? Digo, me costó a mí y a Google le está costando que nada más lo suba. Es que mira, entran muchas cosas en juego con eso. Sí, pero es que no Google, ya sé que es el diablo para muchos. yo lo he seguido durante bastantes años, y es que esto que te digo, no se refiere a utilizar tu trabajo para ellos a beneficiarse. Por ejemplo, no van a usar una imagen en la que tú hayas dibujado, no sé, algún doodle que te haya gustado a ti, que alguna vez saliera, y ellos lo van a usar cuando se les antoje. No. Se refiere al hecho de que, por ejemplo, si tú tienes una imagen que está padre y que es muy votada, ellos pueden ponerla en su digamos, stream. ¿Sí se llama stream? Sí, se llama stream, la cosita. En el stream principal donde todo el mundo puede acceder sin necesidad de seguirte a ti. Entonces, yo siento que no está mal, o sea, se trata acerca de poder utilizar el contenido a favor de hacer que la red social crezca. No se trata de que tú lo que subas a la nube va a ser de Google, o sea, no, eso hay que dejarlo muy en claro, no, porque luego se hace la mala publicidad de algo que no es cierto. Pero también, por otro lado, sí estoy muy de acuerdo en que los derechos de autor, charla, Dropbox es bastante, bastante, pues, cerrado y bastante bastante alusivo. Yo una vez subí un programilla ahí para limpiar discos duros, bueno, para restaurar discos duros. Y pues no, me lo quitaron casi inmediatamente porque me dijeron que no, que a menos que yo fuera el desarrollador de dicho programa, no podía tenerlo ahí. Y me quedé de, órale, pues está bien porque sí trabajan en lo que tienen que hacer. Y por ejemplo, otras cosas que he subido como imágenes, fotos, pues esas no me rezongan porque pues eso es contenido que está bien. Y pues la idea de que estos archivos sean tuyos también conlleva la responsabilidad de que tú eres el culpable de cualquier mal uso de esas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú como dices, no, pues ¿qué pasa si yo tengo una copia digital de, no sé, una película? Ah, pues a lo mejor, no sé, como en caso de Scarface, que ahorita el Blu-ray viene de regalo con la copia digital, pues tú lo puedes guardar ahí, no hay problema. Pero cuando tú lo compartes con alguien más, ahí tú ya estás infringiendo la ley. Entonces, no, pues es que me coatrapé. Ahí tú ya estás cometiendo el delito tú. Y entonces, pues ahí ya te pueden tomar cartas legales sobre ti específicamente. No es tanto que ellos se metan en problemas, porque por algo te hacen firmar en el acuerdo. Bueno, no te hacen firmar, es una firma digital, pero te hacen dar el acepto, términos y condiciones donde te dicen que tú eres responsable de cualquier cosa que hagas con eso. Los que todo mundo nunca lee y siempre dicen siguiente, sí, acepto. Ah, pues esas dicen eso. Entonces, pues aquí aquí el asunto es que Google no se va a quedar con tu contenido. Google como empresa no se va a clavar tu trabajo, como ya dijiste ahorita, que tu trabajo y regalías. No, ellos solo lo pueden utilizar en el caso de Google Plus, para el crecimiento de la red social. Es como poder dar un RT, pues. Y pues en el caso de esta nueva nube, pues no tengo idea de cómo funciona. Al ratito me chuto los términos y condiciones. Y pues seguramente funciona casi igual que Dropbox, donde, pues ya te dije, todo es tu responsabilidad. Y si tú la mal usas, pues es tu bronca y a ti te va a caer la ley, ¿no? Y por otras, pero sí te avisan, eso son buena ondita y te dicen, como te digo, en el caso del programa que yo tenía, me dijeron, no, pues que si tú no eres el desarrollador, pues quítalo. Y ya, entonces, este tipo de cosas, pues no sé, a mí me como les digo, no me gusta la nube. Yo sé que el formato físico nunca se va a morir, tengo la esperanza, y sobre todo porque ya ahorita están los discos en estado sólido que nos están demostrando que se van a quedar ahí eternamente, así que no creo en esto de que se vayan a morir los estados físicos, sobre todo porque es imposible, porque en algún lugar tienen que residir tus documentos de la nube o tus cosas de la nube, tienen que estar en un servidor, no importa cómo, pero tienen que estar en algún lugar físico, eso es algo innegable. Entonces, pues, al menos para los viejitos como yo voy a morir y voy a seguir utilizando cosas físicas. Pues no sé, cada quien tiene que ser responsable de lo que suba en la nube, no se confíen, porque como les digo, a gente como nosotros, gente, bueno, no precisamente como nosotros, pero gente que no necesariamente tiene una gran vigilancia, tiene acceso a estos archivos. Eso es algo que sí me consta de parte de alguien que por ahí trabaja en una de esas chunches. Puedes tomar lo que sea. Si, por ejemplo, no sé, tú subes una foto de, no sé, tu exnovia o tu novia, de esos de, ¿cómo se llaman? Sexting. Pues la subes a tu archivo personal, por ejemplo, y esa persona no parte de o sea, es parte de la empresa, pero digamos que le puede dar un mal uso a un empleado. Y pues, a ver, compruébale que nada más estaba ahí, ¿no? Entonces, esas cosas es muy, muy, pues difícil de decir exactamente qué se puede y qué no se puede guardar en la nube, pero más que nada es cosa de sentido común, ¿no? Si tú tienes una foto de tus bolas, pues no la vas a subir a la nube. Si tú tienes una canción que grabaste en, no sé, para el reset, pues ahí sí la puedes subir, porque quieres que todo el mundo se entere. Entonces, pues hay cosas que sí deben de estar y cosas que no deben de estar. Ahí cada quien use su sentido común y, por amor de Dios, lean los términos y condiciones. Sí, eso es muy importante. Sí, un comentario rápido, igual regresando un poco a la manera en que en que utilizan tu información, como estabas comentando, a manera de usarlo para banners y cosas así. Es algo que también para los que usamos Gmail, creo que ya nos habremos dado cuenta y ya lo deberían saber, que igual Google, por así decirlo, estoquea tu correo electrónico. O sea, Google lee lo que dicen tus correos electrónicos y en base a eso tiene su algoritmo que, en base a lo que dice tu correo electrónico, te saca publicidad referente a lo que estás leyendo en tu correo electrónico. Entonces, de cierta manera, creo que ya la privacidad sí está invadida tanto en Facebook como en Google, como en todo lo que utilicemos. Entonces, yo creo que ya, pero ahora sí que nuestra vida se trata como un calzón de, ya saben qué. Todos vendimos nuestra alma en el momento en que nos hicimos mensos y no leímos el sí acepto. Exactamente. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Muy poca gente lo lee y pues, ni modo. Creo que pero es no que realmente, o sea, yo personalmente no lo leo por una sola razón. Está demasiado largo. Y usa cosas muy técnicas. O sea, hay cosas que prácticamente tendrías que sentarte al lado de una enciclopedia y chutarte lo que significa cada palabra y entenderlo de la manera en que ellos lo escribieron. Porque tú lo puedes entender de una manera, pero ellos lo van con otro sentido. Si quieres usar el servicio, tienes que darle acepto. Así de simple. Exactamente. Bueno, ya nos extendimos mucho con ese tema. Vamos a pasar al siguiente. Trapsam nos tiene algo acerca del Museo del Louvre que usará 3D en sus visitas guiadas. A ver, háblanos de esto, Trapsam. Bueno, pues hace unos días se hizo el anuncio oficial de parte del Museo del Louvre y de Nintendo la mala noticia para muchos es de que los famosos intérpretes que se pueden llevar en el Museo del Louvre para conocer las obras de arte, que pues es para la gente que pues no le gusta leer los letreritos que están al lado de las obras o no le gusta o no le permite o por las cuestiones visuales no se acercan a los letreritos, pues rentaron unas guías auditivas que tenían un costo creo que de 10 euros y eso es una cantidad algo fuerte para alguien que pues, alguien con presupuesto mexicano sí es algo pesado, pero bueno, estos intérpretes apretas un botón cerca de la obra de arte y te da una descripción de la obra en el idioma en que tú seleccionas. Por ejemplo, si tenías un intérprete en español, de pronto escuchabas: La Mona Lisa fue una pintura hecha por Leonardo da Vinci en el siglo XVI, y algo así, ¿no? Ahora resulta que Nintendo, pues, en colaboración con el Museo del Louvre, algo que habíamos platicado en algún launch anterior, van a sustituir todas las guías auditivas por consolas Nintendo 3DS, que van a venir precargadas con una aplicación específica para el Museo del Louvre. Esto quiere decir que obviamente si tú llegas con tu Nintendo 3DS no vas a poder cargar esa aplicación. De hecho, solamente las pueden reproducir esas consolas y no se puede copiar. Estas audioguías 3D para Nintendo 3DS se van a lanzar a partir del 11 de abril. Bueno, ya están desde el 11 de abril, más bien. Y pues estas herramientas tienen herramientas auditivas y visuales pues que van a interactuar con el objeto que tú tienes. Por ejemplo, digamos que tú vas pasando por la Mona Lisa, pones tu Nintendo 3DS, lo apuntas a la Mona Lisa e inmediatamente te va a desplegar información sobre la obra, sobre la Mona Lisa. Te va a decir exactamente lo que te decía la guía, pero también vas a poder interactuar con la imagen como si fuera un videojuego. Esto pues para un niño va a ser muy interesante, ¿no? Esperemos que no rompa la consola o que no vaya a salir algún listo a robarse la consola una vez que haya terminado dar su vuelta por la exposición. El punto interesante es de que esta forma interactiva pues te va a permitir conocer las obras de una manera distinta. Además, cuenta con un mapa interactivo, así que si de pronto te pierdes en el museo, puedes de pronto activar el mapa interactivo y darte una idea de dónde andas y mandarle ya después con tu celular decirle a tus acompañantes, ¿sabes qué? Estoy acá frente a la Venus de Milo, por decir algo, ¿no? Y por cierto, qué buenas boobs trae esa mona, lástima que no tenga brazos, ¿no? Y bueno, si de pronto pues no saben mucho de arte y dicen, como que pues está chido esto del 3DS y la Mona Lisa y la Venus de Milo, pero la neta me da flojera porque el pinche museo es enorme y tiene más de 6,000 piezas. Bueno, la guía nomás tiene 700 piezas para hacer para resumirles tantito, porque pues sí, la verdad es que sí está muy difícil que el Nintendo 3DS pueda almacenar tanta información. Pero, pues, las piezas más importantes ahí están guardadas y ya hay un tour temático que te permite visitar las piezas más importantes del museo de una manera guiada, de manera que tú puedas llevar un orden sin que de pronto digas, mira, pues, ¿qué tal si vamos allá? No, mejor vamos allá y luego de pronto, por X o Y razón, ya no fuiste a ver las obras, las piezas egipcias por de pronto echarte las piezas de Grecia, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, pero pues el museo es muy grande y digo, por experiencia propia, te cansas bien gacho ya después de 4 horas de caminata y sin nada y sin ningún lugar donde sentarte. La verdad es que es uno de los museos que sí necesita ser muy selectivo en lo que estás buscando. Entonces, tiene un tour ya desarrollado, pues, para que tú puedas ir a través de esas piezas sin tener que andar viendo otras piezas que a lo mejor no tienes tanto interés, ¿no? Digo, hay gente que llega a la sala de la Mona Lisa y no se da cuenta que hay una enorme pintura atrás que se llama Las Bodas de Caná, que es una pintura muy padre, pero pues, la gente dice, no, es que la Mona Lisa es la más importante, es Da Vinci, y vean la forma, miren, ¿no? Como que no tiene sonrisa, bla, bla, bla. Pero la obra de atrás también tiene su importancia, ¿no? Entonces, a lo mejor este tour te va a permitir ver la obra y ver por qué es importante. Finalmente, pues, hay obviamente se va a ir desarrollando más cosas para esta aplicación. Y, por ejemplo, va a haber una dedicada específicamente a las piezas egipcias del museo, lo cual pues, va a ser incluso interactivo para toda la familia. Es muy importante porque, por ejemplo, en Japón hay muchos programas dedicados a las piezas egipcias del Museo del Louvre. Incluso me tocó ver una exposición multimedia en Japón hace algunos años que exponían específicamente esas piezas, dándole el interés a la gente para que fueran a Francia. Que digo, aparte de Louis Vuitton y el ambiente romántico de París, muchos japoneses viajan a Francia a ver el Museo del Louvre. Finalmente, pues, las imágenes ya están confirmadas que son en alta definición, digo, por lo menos para la definición de la consola, y los audioguías están en francés, inglés, alemán, coreano, español, italiano y por supuesto japonés. Y por si fuera poco, ya están preparando una versión que va a utilizar lenguaje de signos en francés para aquellas personas que no puedan escuchar la consola por tener problemas en los problemas auditivos. Y pues bueno, qué padre, esta es la aportación que tiene Nintendo, pues se puede decir, para la apreciación cultural. Y ojalá que esto lo aplicaran en los museos mexicanos, pero yo creo que eso estamos toda la luz de poder tener algo así en nuestros museos. No sé qué opinen. ¿Qué puedo interrumpir, Asteroid? A mí se me hace muy light, la verdad. Lo único que se me hace gacho ya es que el recorrido de el Museo de la Blue. No sé pronunciar, la verdad, yo no sé francés. El museo es, como es muy largo, ¿será que la batería de la 3DS va a dar como para aguantar el recorrido? Ya ves que la batería igual no es tan, la batería de la 3DS no aguanta tanto. Entonces, uh-huh, a lo mejor tenga spots ahí para irla cargando. Digo, sería lo más inteligente. De hecho, Miyamoto fue quien lo estrenó, ¿no? O sea, salieron unos spots, etcétera. Entonces, exactamente. Shigeru Miyamoto apareció en los spots y se puede decir que fue el primer turista en utilizar la consola en el museo. Sí, sí, sí. De hecho, se ve genial la aplicación. Y luego Miyamoto me vende todo. Si me dice dame tu dinero, pues se lo doy. Entonces, Icaros estará de acuerdo conmigo, yo creo. Así que, pues bueno. Es que Miyamoto te dice, dame tu dinero y haré maravillas con él. Bueno, no sé qué tan maravilloso sea esto, pero pues ya está demostrado. Bueno, pues ya ya nos dieron esta breve explicación para cuando dejemos de ser prole. Lo digo por mí, cabe destacar. Bueno, cuando deje de ser prole y pueda darme el lujo de tener el 3DS haciendo esas cosas. Y sobre todo, yendo por allá. Y bueno, pues ya, vamos a pasar al siguiente tema. Sparta nos va a hablar acerca del Windows Phone con el OS Mango. ¿Qué nos puedes hablar de este sistema para móviles, Spartan? Pues primero que es un gusto volver a hablar. Ya tenía rato que no estaba con ustedes. Pero bueno, básicamente lo que quiero platicarles es de esta alternativa. Todo el mundo se inclina, ya sea por iOS, Android o incluso, recuérdame el de Nokia, Symbian, ¿sí? Sí, Symbian. Y muchos no le prestan atención al Windows Phone. De hecho, pues solo había un teléfono así como que legalmente, comillas, adquirible aquí en México, que era el LG N900H. Pero ya con la salida del Nokia Lumia 710 y el 800, se quieren como que introducir más este celular al mercado. Y por ahí Lloyd se moja diciendo Lumias. Sí, Lloyd también. básicamente, este sistema operativo, ya lo estuve yo manejando más o menos aproximadamente por una semana. Y voy a ser sincero, voy a dejar por un lado mi fanboyismo, porque aunque no lo crean, soy un poquito fanboy de Microsoft. Entonces, les voy a comentar esto. Sí, no, nada más poquito, nada más poquito, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, es un buen sistema operativo, pero en este momento, todavía está muy verde y sí es opacado, siendo sinceros, por Android y por iOS. ¿Por qué? Porque la cosa más simple, como es querer yo un contador de datos para ver cuánto gastaba y en qué me lo gastaba, no existe eso en Windows Phone, no hay una aplicación que te ayude a hacer eso. No la hay. No existe. Y en Android te encontrás una y mil posibilidades. La tienda de apps de el Marketplace, que así se llama, sí, en efecto, ahora en Android hay como 50 y si las multiplicas por las versiones chinas, japonesas y las hackeadas, incrementa el número. Entonces, decir que en Windows Phone no existe ni una sola que te hagan, ya no digas darte el resumen de en qué te gastas tus datos, con el simple hecho de decirte en cuántos te gastas, o sea, no puedes, tengo que estar checándolo a cada rato, marcando, pues bueno, depende de cómo lo marques, yo con asterisco 133, y es algo muy incómodo, muy muy incómodo, y eso es en general. O sea, agarro ese ejemplo, pero cualquier otra cosa que quieras tú, que si había algo en Android que quisieras, hasta tenían compiladores para programar, tenían simuladores y demás, está muy pobre el Marketplace. Siendo sincero, está muy pobre. Y es precisamente porque el sistema operativo todavía está muy verde. Apenas es su primera actualización grande, que es el 7.5 Mango. Sí, ahorita paso a la pregunta que tiene Dark Monster, nada más quiero por ahí decir otra cosa, rapidísima. Pero entre las cosas buenas que les puedo decir, eso sí, se lucieron con la integración de todos los servicios de Microsoft. O sea, SkyDrive, Hotmail, Skype, Xbox Live, todo se integra de maravilla. Funciona como un todo y lo único que tienes que hacer es introducir tu Live ID con la que tengas estos servicios y automáticamente se registra todo. El Office integrado deja por mucho, en nada a las que haya en iOS o a las que haya en Android. Realmente en esa parte sí se lo hicieron y pues de hecho tenían que hacerlo, sería el colmo que ni siquiera sus propios servicios lo hicieran bien. Y el reconocimiento de voz que trae el teléfono es bastante útil, bastante certero. Te entiende muy bien las órdenes que le des por voz, cosa que en Android no pude hacer y que en iPhone sí es posible. De hecho, lo pongo superior a Android, pero no tanto como el de iPhone. Y ahora sí, Dark Monster, ¿me querías decir? No, pues no, es una pregunta. Por ejemplo, voz... es uno de los que va a formar parte de Windows 8, porque tengo entendido que Windows 8 ahora va a regresar por fin a la simplicidad y va a tener solamente tres versiones, una para empresas, una para gente mortal, que seríamos nosotros en este caso, y una para sistemas operativos móviles, exactamente. Uh-huh. Entonces, ¿Mango forma parte de esta nueva generación de Windows? Mira, a ciencia cierta no sabría decirte, porque todavía no han anunciado así como que estas versiones sean para también los celulares. Yo lo que tengo previsto y lo que creo que van a hacer, y algo que sería bastante lógico, es que simplemente van a sacar la actualización a los celulares, porque ya han dicho que los de primera generación, incluso los de segunda generación, la promesa es que van a aguantar o soportar más bien esta actualización a Windows 8, podría decirse, a su equivalente en móvil, pues. Y yo creo que se lo van a venir manejando diferente a lo que va a venir siendo el sistema operativo en tablets. Eso quiero pensar, la verdad, no tengo la información 100% certera, pero yo lo veo como que un paso lógico, decir que no la van a usar como ¿qué te diré? Como algo que te vendan, sino como algo que te actualicen. Sí, bueno, y en cierta manera tienen la interfaz de la que supuestamente va a ser la interfaz de Windows 8, ¿no? Sí, esa interfaz ya la trae desde que era el 7.5. Por ahí dice Lloyd que apesta. Sí, de repente se siente torpe en algunas circunstancias, sobre todo a la hora de estar navegando en tus aplicaciones secundarias, en las que están corriendo en fondo. Sí, se siente torpe. Y la verdad, estéticamente, como que dices, ah, bueno. Yo de lo que tengo mucha queja es del listón. O sea, la pantalla de inicio, que bueno, en iOS o en Android, pues tenemos nuestros múltiples escritorios, ¿no? Bien felices todos. En este es una super tira larguísima, que mientras más aplicaciones tengas, más tienes que, que darle hacia abajo, scroll. Es algo que a mí me desesperó mucho y dije, pues creo que no está tan agradable. Y pues algo que me dio mucha risa cuando, bueno, pues, espero que no escuche nadie de Nokia, ¿no? Pero cuando presentaron la serie de Lumia, ahí anduve de chismoso. Y me dio mucha risa que decían, no, es que la gran novedad es que tiene Facebook integrado. Chinga, pues mi Xperia también lo trae, y pues es Sony, es Android, entonces ya lo trae integrado, ¿eh? Y, pues, no, pero es que esta es la parte increíble. Es que tú puedes escribir con tus contactos sin necesidad de hacer cambios de aplicación. ¿Sí? Se llama Live Stream en el caso de los Sony Ericsson. Se llama Sensation en el caso de los HTC. Y no sé cómo se llame en el caso de Motorola y demás. Pero de que hay aplicaciones. Entonces, pues Windows 8, perdón, Windows Mango en móviles. A mí no me impresionó nada, no me gustó. No me da nada realmente que a mí me, como usuario final, me emocione. Pues como ya dijiste por ahí, a lo mejor el reconocimiento de voz, pues sí está un poquito mejor. Pero en el caso de Android, a mí no me ha dado lata. A mí me está gustando. Digo, evidentemente no está al nivel de OnSiri, pero si puedan por ahí el Dolphin, el navegador, tiene algo muy parecido al Siri. Y de hecho ya también tiene como que la extensión de que te hace aplicaciones, no nada más dentro del navegador. Entonces eso también está padre. Y pues no sé, ya, yo soy muy fanboy de Android, entonces pues es difícil que me guste algo de Microsoft. Pero sí, como dices, el bueno, de Microsoft en cuanto a teléfonos, porque ya saben que cuanto a consola, pues sí soy fanboy, ¿no? Pero sí, como dijiste, el Office a mí sí me gustó mucho. Está bien bonito, bien limpio, bien intuitivo. Ese sí me gustó. Ese. Pues no sé, ¿alguien más tiene algo que comentar ahí? Sí, yo. Vas. Bueno, igual comentando sobre el Windows Phone, yo tengo el LG, sí, abucheos. Y créeme que sí fue un cambio muy pues muy radical. Porque yo venía manejando que era Nokia, toda la línea N. Yo era fan de la serie N hasta que llegó el 97, y créeme que me decepcionó mucho, porque es un pedazote de hardware, la verdad. Es un teléfono muy poderoso, pero Symbian realmente no le hace justicia. Entonces, bueno, pues dentro de la migración de teléfonos, etcétera, me ofrecían un iPhone 3 y el LG, y realmente la simplicidad de lo que es el Windows Phone me agradó muchísimo. Coincido en muchos puntos. Sí, es un es un sistema operativo muy fácil, muy rápido, pero también por ello como que siento yo que salió muy muy rápido al mercado al principio. Y lo digo por experiencia, porque a mí me tocó vivirlo. No, créeme que no había función de copiar pegar, o sea, esa sí, función fue añadida, y te quedas así de, güey, ¿cómo que no tienes copiar pegar? Eso es de cajón, eso es básico, hasta MS-DOS lo tiene, ¿no? Y cosas de ese estilo. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es de que ha cambiado mucho hacia hemos visto cambios muy muy buenos en el sistema operativo. Y la verdad, yo soy de la idea de que este sistema operativo, este Windows Phone 7.7.5 Mango, es como que la cama de testeo para lo que sería la versión 8 que están a punto de sacar, y que al parecer, y esto porque lo he leído yo también, no todos los teléfonos que ahorita tienen Windows Phone 7 lo van a poder actualizar por completo. Más que nada porque se rumora de que Windows 8 para lo que son los smartphones va a manejar ya tecnologías NFC, vaya a ser a diversos núcleos de procesador. Sí, fíjate que yo también había leído algo parecido. Ajá. Pero habían dicho que la actualización sí era posible. Bueno, lo que yo leí es que sí era posible, pero el análogo sería como con los iPods o los iPhones, que tendrían solo las funciones limitadas. O sea, no ibas a poder hacer todo lo que un equipo con el núcleo completo o con la RAM de un iPhone de nueva generación podría hacer. Exacto. O sea, que se iban a limitar. Entonces, eso es lo que... La actualización sí va a estar para ese, pero los de primera generación o los que no traigan las características que te exijan a fuerza Windows 8 móvil o como sea que se llame, entonces va a ser una versión como pues más ligera, ¿no? Más light, con es decir, no vas a poder no sé, qué te gusta, ay, no sé qué ponerte ejemplo. Bueno, hacer ciertas aplicaciones o correr ciertas aplicaciones como ya lo hay en iPod o como ya lo hay en Android, que si tu procesador no las aguanta, no las va a correr, se va a crashear. Así es, eso es. Algo parecido. Y pues nada más que dar pues la sorpresa que vaya a dar Microsoft con Windows 8. A ver con qué sorpresas, entre comillas, nos sale ahora, ¿no? Y Spartan, una pregunta. ¿Qué teléfono tienes? O sea, ya sé que es un Windows Phone, pero... ¿Cuál es? Es el LG E900H. Ah, ok. ¿Tú también? Una última cosa rapidísima. Y Ice Player no me dejará mentir. Trae una pantalla hermosísima, la he traído, sí, con mis llaves, no se preciosa. Raya la desgraciada. Preciosa. No, es la pantalla más hermosa que he podido traer yo con un dispositivo móvil. He traído iPod Touch de nueva generación, he traído un LG Optimus Black también, he traído tablets y demás, y se rayan a la primera, sí, y este lo traigo con llaves, no, es una hermosura, hermosura. ¿Es Gorilla Glass o algo así? ¿Es Gorilla Glass? Sí. Sí. Ah, con razón. Y no se ensucia, o sea, le pones los dedos y demás y al ratito está como nueva. No, increíble. La verdad, sí es un gran equipo. Ahora yo sí lo recomendaría. Y si vienen de iPhone y de Android, pues al principio sí se van a sacar de onda. Se van a decir, what the fuck. Pero, pues bueno, más que nada es una experiencia diferente y esperemos que con la nueva actualización pues le agreguen y le corrijan por ahí muchas cosas que todavía le hacen falta. Okay. Pues ya, porque hoy ya se quiere ir. Más que ya me quiera ir, pero digo, ya se hace noche, se hace madrugada. Y bueno, pues vamos a terminar con un corte musical y regresamos a las despedidas. Este corte musical lo pues patrocino yo. Es parte del host de Resident Evil Operation Raccoon City, porque pues me gustó mucho. Y bueno, pues escúchenlo y regresamos. Pues ya regresamos de este corte musical. Lo elegí porque antes de comprar el juego me había emocionado mucho escuchando este tema del juego, que por cierto, en el juego no es precisamente muy, muy sonoro este tema. Pero me gustó mucho, como que los matices me recuerdan mucho a la película de Resident Evil, la primera. Me recuerda mucho a lo que fue los menús y cosas del Resident Evil 5. Entonces, pues me gustó, me pareció una buena canción y por eso es por la cual se las comparto. Y bueno, pues vamos a pasar a las despedidas esta noche. Les agradecemos mucho que hayan estado por ahí la gente del chat. Ahorita los voy mencionando. Y bueno, pues vamos a despedir a la gente que está aquí con nosotros. Ice Player, por favor, despídase. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Una emisión más de Reset Lounge. Un gusto estar con ustedes en el chat también, ahí cotorreando. Y estar con las sorpresas. Pues seguimos con sorpresas de video. Vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver qué proyectos también tenemos por ahí pendientes. Y pues nada más, esténse atentos. Ok. De lo que ya hay por ahí nuevo, ¿qué es lo que tenemos en el canal de Reset? Hazte pues, promoción, hombre. Pues, por ahí, nuestro boss me había dicho que había puesto un top 10 de peleas arcade que no sé si ya hayan visto. Creo que sí, ya está ahí en línea. Y habíamos hecho uno de racing también de arcade. Y señores, ahora sí que lo que piden también, vemos si les podemos echar la mano con los proyectos de Silent, pues con muchísimo gusto. Bueno, Euram, despídase, por favor. Yo solamente quiero decir Android for the win. Despido aquí su amigo Euram. Por favor, descarguen el... Todavía no está disponible. Ahí el Icaros está haciendo un muy, muy, muy, muy, muy, muy el jefe. Muy buen trabajo con lo que es la edición del beta número 2 de Flashback. Que escúchenos, ahorita estamos emitiendo cada 15 días los viernes a las 8 de la noche, por favor. Ahí su servidor está de host, por así es. Y pues en el capítulo participamos ahí Trapsam, el jefe haciendo de productor, y pues su servidor, ¿no? Hablamos de de Bomberman, de Street Fighter y de Alone in the Dark. Así que pues ahí está, chéquenos por favor. Y pues igual comentarios, feedback, igual a mi Twitter, arroba guión bajo Euram. Y pues síganos escuchando en todas las emisiones que tenemos aquí del Reset. Muy bien, bueno, Spartan, por favor, ahí decida, despídase. Bueno, pues antes de despedirme quiero aclarar que todo sigue siendo culpa de Uram. Y pues bueno, pueden seguirme en Twitter, Sparta9216, jugar conmigo en Xbox Live como Sparta9216. Y pues, ¿qué es lo que es? Lo que se viene. Por ahí Dark Monster, le vuelvo ahora sí agradecer públicamente, hizo un flyer para la dinámica de esta semana, bueno, esta media semana. Y por ahí se los vuelvo a comentar los del chat, ya estuvimos platicando sobre eso. Es hacer un logo tanto de la guarida gamer como de Reset, y se va a calificar la originalidad, y a esto me refiero a que no vayan a copiar el logo de la nubecita del Reset. El punto es que sea su interpretación de este logo y que se inventen un eslogan para la guarida gamer, porque Reset ya tiene uno. Y también les adelanto, ya también nos pusimos de acuerdo ahí en el chat y pidieron que el siguiente regalo después de la pieza en cart sea un Pokémon, ya sea White o Black. Vamos a ver qué podemos hacer con eso al respecto. Yo creo que sí, no creo que sea tan complicado. Y para que sepan qué es lo que hay que hacer, pues manténganse al pendiente. Y les recuerdo que el último día para mandar sus logos es el 30 de abril. Así que muchas gracias por acompañarnos, un gusto. Y cualquier duda, pregunta que tengan por ahí, en mi Twitter. Saludos. Ok, muchas gracias. Angelus, por favor. Ah, sí, perdón, tenía el micrófono muteado. No, pues simplemente, pues, despedirme de toda la banda. Gracias por haber estado aquí todos escuchándonos. A mí ya saben, me pueden seguir en @angelosrr1 en Twitter, o me pueden buscar con ese mismo nick en todos lados, en la PSN, en Steam también. Y pues nada, simplemente siempre, pues ya saben que aquí en Reset siempre tratamos de traerles lo mejor, y yo creo que hasta ahora pues hemos podido complacerlos en algunas cosas. Ya saben dónde mandarnos sus quejas, sus comentarios, y pues nada, yo creo que sería todo de mi parte. Muy bien, Juan Carlos, por favor. Bueno, pues gracias por escucharnos en este Reset Lounge. Pues aquí estamos en mi usuario de Twitter, Strapsam. Actualmente, pues sigo jugando los juegos de God of War. Ya acabé God of War 1, editando con Gods of Sparta, que la verdad parece que fue muy buena traslación del PSP al PlayStation 3, aunque claro, no llega a la excelencia que puede tener un juego del PlayStation 3. Estén pendientes, el próximo sábado espero publicar mi review sobre Avengers, y pues yo creo que lo vamos a estar incluso platicando en el Reset Launch de la próxima semana, para que no se lo pierdan, y pues claro, no se pierdan las próximas emisiones de Reset que vamos a tener. Muy bien, bueno, pues también tenemos la participación de Dark Monster, por favor. Pues muchas gracias por escucharnos hoy. Nos estaremos viendo el sábado o el próximo miércoles, depende cómo andemos de tiempo. Y pues sí, como les comentó Spartan, elaboramos un flyer ahí para que vayan enterándose de las bases y de los aspectos a calificar para el logotipo de la guarida Gamer y de Reset. Ahorita les vuelvo a pasar el link donde está el flyer para que lo chequen. Cualquier duda que tengan pueden contactarse en Twitter con Spartan, conmigo o con la cuenta de Reset para decirles cómo están las cosas. Pues por si habrán visto, ya estamos empezando a hacer algunos cambios en la parte de diseño en cuanto a las páginas de Facebook y de Reset. Esta vez no tuve mucho tiempo que llegamos, y salgo ahí rapidito para la foto de portada de Facebook. Espero que les haya gustado, y si no han visto, pues dejen su comentario, igual nos sirve para saber qué es lo que quieren ver, y si les gusta lo que estamos haciendo o no. O sea, para nosotros nos sirve mucho retroalimentación. Y ahorita, esta semana, vamos a estar trabajando para la parte de background de Twitter. Y pues ahí le comentaba a Icarus hace unos días que igual les tenía una sorpresa. Y pues sí, ando trabajando en una revista que se publica aquí en Mérida. A nivel ciudad son como 5,000 ejemplares, y pues logré convencer a mi jefa de poder sacar ahí una publicidad de Reset, para que pues igual y ya nos vean, ya nos escuchen más personas, así que pues igual y 5,000 personas van a ver publicidad de Reset en Mérida. Mándame una. ¿Cuál es, para que yo la busque por allá? Ah, bueno, que seguramente me la compre, ahí te mando el dinero. Sí, No, ni siquiera se compra, es gratuita, así que... ¿En dónde pues, las distribuyen? Eso es lo que estoy por ver, parece que va a ser en los Oxxos y en Sevens. Ah, ok. Sí. Bueno, ya. Muchas gracias, Dark Monster. Y bueno, pues les agradecemos a todos en el chat, ahorita los voy a mencionar, que hayan escuchado nuestras peripecias y demás cosas. Pues ya sé que muchas veces traen su onda en el chat y que no nos pelan mucho, otras veces pues sí nos pelan, les agradezco de las veces que nos pelan, las veces que no nos pelan, pues pudranse y muéranse, no es cierto. Vamos a saludar a los sobrevivientes. Tenemos a Better Ray Aussie, que no tengo idea de cómo se pronuncia, pero creo que así. Allá Veterano Crush Zan, que siempre está con nosotros, ahí tiene un pollito conmigo. Dark Monster, yo mismo, Enrique Farón, Euram, todo es culpa de Euram. Ice Player, Josuke M, Pollux, Pseudo Geek Makub 3, o Makube, no sé cómo lo pronuncie él. Spartan 9216, todos sufran como Spartan. Tecnómano, Trapsam, y pues también tenemos a Siesk. Ahí en el fondo, checándonos y trayéndonos mediditos, está el patrón Icarus, que por cierto es quien escogió la canción con la que vamos a cerrar este programa. Y aquellos 12 escuchas que no sé, que por alguna extraña razón no están en el chat de Reset, los invitamos a que se metan resetmx.es la próxima vez que nos escuchen. Y bueno, pues yo soy @Eloid, así me pueden encontrar en todos lados. Pues la canción que con la que vamos a cerrar, como ya dije, la eligió el Levos, Y pues la eligió precisamente por esto de que Nintendo lanzará por primera vez el parche para corregir algunos de sus errores, en este caso de los atajos en Mario Kart 7. Y bueno, pues esa es la razón por la cual Icarus eligió esta canción, parte del OST de Mario Kart 64, son los créditos. Y pues muchas gracias, hasta la próxima.